La radio puede dar forma a la experiencia de la diversidad de una sociedad, ser un escenario para que todas las voces se expresen y sean escuchadas. ¡Entrevista! ¿Cuál es su opinión sobre esta celebración que estamos realizando en el Día Mundial de la Radio? Me parece excelente que se celebre el Día Mundial de la Radio con jóvenes estudiantes de diferentes planteles de acá de San Cristóbal. Importante porque se fomenta la cultura de la radiodifusión en los estudiantes, en los jóvenes, que ustedes son el futuro de Venezuela. Espacio abierto para la participación escolar y comunitaria. Cabina escolar. Un espacio para pensar, crear, imaginar y divertirte. Todos los lunes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, sintoniza y aprende por la 93.3 FM Radio Concordia, el dial de las comunidades. Noti, rumbos, noti, rumbos, periódico impreso en la radio. La mejor información nacional e internacional. Radio Rumbos, la emisora de Venezuela, presenta Noticias al Día. Las injusticias no se pueden callar, señala el documento del cardenal José Ali Lebrun al comentar comunicado de varios religiosos. La Organización Mundial de la Salud considera que el coronavirus no es todavía una pandemia y se puede cortar su transmisión. Los casos en China continental ya superan los 20.000. La mayoría de los contagios se siguen produciendo en ese país asiático, donde ya han muerto al menos 425 personas. Y aquellas radionovelas que a golpe de las 9 de la mañana, 5 y 9 de la noche captaban toda la atención de nuestros abuelos. Martín Valiente, el ahijado de la muerte, en su serie Zombies Asesinos. Capítulo de hoy, nunca ayudes a un desconocido. Cuando no hay fronteras para acercarnos a nuestros familiares. Hola, les habla Tairí de aquí de Venezuela, San Cristóbal, estado Táchira. Para saludar a mis familiares, a mi hija, que la amo mucho, Yanira José, y Luis Fernando, que los extraño y que yo sé que con el favor de Dios pronto estarán aquí con nosotros. La radio crea nuevos puntos de encuentro a través de las nuevas tecnologías. ¿Por qué la radio nos une? Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Jair Acosta, una de las voces oficiales de María Paz Estéreo, y desde Bogotá, Colombia, les enviamos un gran y cordial saludo a Radio Peques y a todo el grupo de trabajo de Tecnoeduc por la valiosa labor educativa que realizan con la radio como recurso pedagógico. Y recuerden, María Paz Estéreo y Radio Peque, siempre de la mano con la gente. Bonjour a tous les Venezuelans, une dédicace de la part de tous les Lyonnais de France. Pour toutes les personnes qui travaillent à l'émission de la radio éducative Los Peques, spécialement à Yander Ramirez et son équipe formidable. Merci pour toutes les informations que vous nous donnez. Nous pensons très fort à vous. Continuez à faire ce que vous faites. Je vous embrasse très fort. Soy Marie Carmen Martin de Lyon, Francia. Besos a todo el mundo. Unidad de producción radiofónica, Escuela Bolivariana Pedro María Morantes, San Cristóbal, Estado Táchira. Radio Peques, tu voz más allá de nuestras fronteras.